Ay, Conchita, tan bonita, tan bonita y tan ingrata. Te olvidaste de tu pueblo, te olvidaste de tu casa. Ay, Conchita, tan bonita y tan ingrata. Te olvidaste de tu pueblo, te olvidaste de tu casa. Acuérdate, Conchita, de tu pueblo. Acuérdate, Conchita, de tu casa. Acuérdate, Conchita, de tu padre. Acuérdate, Conchita, de tu madre. Acuérdate, Conchita, de tu pueblo. Acuérdate, Conchita, de tu casa. Acuérdate, Conchita, de tu padre. Acuérdate, Conchita, de tu madre. Uy, que creía la Conchita. No creí en nadie. Pesa, Concha, pesa. ¿Qué le han hecho a mi Conchita? Su madre se lamentaba. Antes era cariñosa y ahora está triste y huraña. ¿Qué le han hecho a mi Conchita? Su madre se lamentaba. Antes era cariñosa, ahora está triste y huraña. Acuérdate, Conchita, de tu pueblo. Acuérdate, Conchita, de tu casa. Acuérdate, Conchita, de tu padre. Acuérdate, Conchita, de tu madre. Acuérdate, Conchita, de tu pueblo. Acuérdate, Conchita, de tu casa. Acuérdate, Conchita, de tu padre. Acuérdate, Conchita, de tu madre. ¡Ahí! Vamos a vacilar con la Conchita, a ver si cambia. A ver, vacilemos, vacilemos así. Sabrosito, sabrosito. A ver, Conchita, muévete, Conchita. ¡Eso! Acuérdate, Conchita, de tu pueblo. Acuérdate, Conchita, de tu casa. Acuérdate, Conchita, de tu padre.